Evangelio según San Juan. ¿Listo? Bueno, todavía no vamos, no le voy a decir qué pasaje lea ni qué vamos a leer por el momento. Déjeme hacerle un repaso de lo que vimos el miércoles pasado para que los que no vinieron puedan conectarse, puedan saber lo que hemos estado hablando. Bueno, esta ya es la cuarta enseñanza y estamos viendo un estudio sobre el Evangelio según San Juan. Entonces, el miércoles pasado les enseñé sobre la diferencia que tiene el Evangelio de Juan y los otros evangelios. Los otros evangelios son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Qué es una sinopsis? ¿Qué es un cuadro sinóptico? Vamos a ver los que estudian. ¿Por qué se tapan la cara los que estudian? Yo no les voy a preguntar. Yo les enseño. Un cuadro sinóptico es un resumen de un tema que muestra sus asuntos principales de una manera clara, rápida y resumida o concisa. Eso es una sinopsis. Los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo es una sinopsis de la vida de Jesús. Es un resumen de principio a fin, de su nacimiento hasta su ascensión. En cambio, el Evangelio de Juan es diferente. El Evangelio de Juan, ejemplo, los otros evangelios presentan desde el nacimiento hasta ¿dónde? Hasta su ascensión. Pero el Evangelio de Juan se centra más que todo en la última semana de Cristo. Ustedes pueden leer desde el capítulo 2, ya Jesús dentro de Jerusalén, dentro del templo, y lo limpia. O sea, es mucho más diferente. Ustedes en el Evangelio de Juan no van a encontrar ni una parábola. ¿Sí sabían? El Evangelio de Juan no contiene ninguna parábola. Pero en cambio contiene enseñanzas o mensajes o discursos largos que Cristo dio. En el capítulo 6 habla sobre el pan de vida. Bueno, en el capítulo 8 habla a los judíos, en el capítulo 4 a la mujer samaritana. ¿Presenta qué? Discursos bastante largos. Bueno, no quiero hablar más de esto. Y vimos el propósito o los propósitos principales con los cuales Juan escribe su libro. Y vimos que uno de los propósitos principales, de acuerdo a Juan capítulo 20, 31, era exhortar a los creyentes. ¿A quiénes? A los creyentes, de que permanecieran en Jesús, que ese Jesús que ellos les habían enseñado era el Cristo, era el Salvador. Ya había muchas corrientes, muchas enseñanzas. Mire, posiblemente el libro de Juan fue escrito en el año 90 de nuestra era. La iglesia todavía estaba joven, tenía 60 años. ¿Y sabe? Ya había muchas cosas raras que se estaban enseñando. Los gnósticos estaban enseñando que Jesucristo no había venido en carne porque la carne era ¿qué? Mala. Y los gnósticos enseñaban que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces Jesús no podía venir, no había podido venir en cuerpo, que era, Jesús era un espectro, era como un fantasma, una aparición. Y Juan escribe su evangelio para decirle a los creyentes: no se dejen engañar. No hay otra manera, hermano, no hay otra manera de nosotros no dejarnos engañar, sino que afirmándonos en la palabra de Cristo. Imagínense si 60 años después de que Jesús partió para el cielo ya se habían introducido tantas cosas raras en la iglesia. Imagínense en 2000 años de historia de la iglesia. Hay cualquier cantidad de religiones desprendidas del cristianismo. Y todas usan la Biblia para afirmar su enseñanza. Pero déjame decirles, ¿son qué? Engaños del mismo infierno. Entonces Juan escribe su libro para decirle a los creyentes: perseveren los que han creído. Jesús, el que nosotros le hemos presentado, es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y si ustedes se afirman creyendo en Él, tendréis vida en su nombre. El segundo objetivo por lo cual Juan escribe su libro es porque se había hecho un culto a la personalidad de Juan el Bautista. Y ustedes ven que desde el capítulo 1 Juan está diciendo, Juan el apóstol está diciendo que Juan el Bautista no era la luz. Él dijo: yo no soy el Cristo, detrás de mí viene uno que es más poderoso. Ya habían hecho un culto a Juan el Bautista. Entonces, posiblemente Juan escribe su libro para enseñarle a la gente que el primordial no es a Juan, ¿era quién? Cristo, mostrar la centralidad y la importancia de Cristo. Y el tercer objetivo era un ataque frontal contra los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesús no había venido en carne. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne. Ese fue el objetivo del libro de Juan. Hoy quiero enfocarme en el motivo teológico. Algo, alguna enseñanza fundamental teológica tiene el libro de Juan. Ya sabemos que tiene un propósito, pero ¿cuál es la enseñanza central? ¿Ha leído el libro de Juan? Por lo general, cuando alguien llega nuevo a la iglesia, alguien está aprendiendo de Cristo, uno como pastor, por lo general lo primero que le dice a esa persona es: lea el Evangelio de Juan. ¿Por qué será tan importante que uno al creyente le enseñe, le dice: lea el libro de Juan? Y por lo general es lo primero que uno enseña. ¿Qué revela el libro de Juan? Que Jesús es Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Que Él es el Rey. Bueno, entonces el Evangelio de Juan tiene un motivo: mostrar la gloria de Cristo. O sea, lo que ustedes dijeron está bien, su divinidad, pero cada capítulo del libro de Juan está mostrando un aspecto de la gloria de Cristo. Versículo 17 del capítulo 1. Bueno, desde el 14 leámoslo. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Acuérdense que también el Evangelio de Mateo lo presenta como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y habitó entre nosotros y vimos, ¿qué está diciendo Juan? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Mire, hermanos, cada capítulo está mostrando un aspecto glorioso de Cristo. El versículo 1 dice: y el verbo era Dios. Muestra su divinidad. Versículo 3. En el versículo 1 lo presenta como Dios. El versículo 3, ¿qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ese versículo cómo lo presenta? Ahí. No me digan que no saben. Todo fue hecho por Él. Como creador. ¿Quién es el creador? ¿Pero de quién está hablando aquí? De Cristo. Presenta a Cristo como Dios. Presenta a Cristo como ¿qué? Creador. Mire, está mostrando los aspectos gloriosos de Cristo. Es muy difícil. Tendría que uno estar velado por Dios mismo para no entender por medio del libro de Juan que Jesucristo es ¿qué? Dios, que Jesucristo es el creador. Versículo 5. Versículo 4. En él estaba la vida. ¿Cómo lo presenta él? ¿Quién tiene la vida? Él es el sustentador de la vida. ¿Por qué vives tú? Porque Él te sustenta. En Él estaba la vida. Él es la vida eterna, también dice la Escritura. Cada versículo, cada capítulo nos está revelando aspectos gloriosos de Cristo. Versículo 4 dice: y la vida era la luz de los hombres. Versículo 8, hablando de Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Presenta a Cristo como ¿qué? Como la luz, un atributo que solo se le da ¿a quién? A Dios. Dios es luz, primera de Juan 1:5, y no hay ningunas tinieblas en él. Jesús es la luz. Cada capítulo está revelando los aspectos de la gloria de Cristo. A esto los teólogos le llaman el motivo teológico. Hubo un motivo por el cual Juan escribió su libro, un motivo teológico, y era mostrar o revelarnos la gloria del Hijo. Juan escogió 7 milagros. El libro de Juan no habla de más milagros, ¿habla de cuántos? 7 milagros. ¿Y cómo le llama Juan a esos milagros? Señales. Y cada milagro nos muestra un aspecto de la gloria de Dios. Esto ya se los enseñé en la primera enseñanza. Pero se acuerda que, ejemplo, Jesús multiplica los panes y peces, y les mostré por la misma escritura que esto mostró ¿qué? Que Él era rey. En el capítulo 5 sanó un paralítico, y esto muestra su soberanía como Dios. Porque ¿cuántos enfermos habían en el paralítico de Bethesda? Muchos. ¿A cuántos sanó Jesús? A uno. Y Él dijo: así como el Padre da vida, también ha dado potestad al Hijo de dar vida a los que Él quiere. ¿A quiénes le da vida a Cristo? ¿A quiénes le da vida a Cristo? A los que Él quiere. Esto muestra que Él es ¿qué? Dios soberano. Dios soberano. O sí. O usted vino a Cristo y tuvo la vida por usted mismo. Ay, Señor, gracias, porque yo soy más inteligente que los otros hombres y yo sí decidí por Cristo. ¿Así dice usted cuando ora? Él nos trajo a Él, el juez soberano. Él nos dio ¿qué? Vida. ¿Cómo empieza Efesios 2:1? Acuérdese. ¿Cómo empieza Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Y cómo estábamos nosotros? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto por sí mismo? ¿Qué podía hacer usted para buscar a Dios? Si no, que usted no ora: Señor, que la gente abra sus ojos. No, usted cuando ora para que la gente se convierta es que: Señor, tócalos, Señor, hábleles el corazón, Señor, convéncelos de justicia, de pecado y de juicio. ¿Quién es el que hace la obra? O sea, mire que todo esto, la Biblia nos revela a Cristo como el Dios soberano. No, Juan capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. ¿Quién eligió a quién? ¿Cuántos eligieron a Cristo aquí? Ninguno. ¿Quién nos eligió a nosotros? Él a nosotros. Él a nosotros. Por eso, hermanos, mire, por eso en iglesias como estas, en las iglesias que procuramos estudiar las Escrituras y enseñarles a ustedes las Escrituras de la manera más fiel y digna de alguna manera posible, aquí no hacemos decisiones. ¿Cuántos quieren elegir por Cristo? Y la gente levanta la mano, como si Cristo se estuviera ofreciendo. Él es el que escoge, Él es el que llama. Eso dice la palabra. Nos llamó con llamamiento santo. ¿Quién nos llamó? Él a nosotros. Él es el que nos llama. La gente dice, ¿cuántos quieren ser hijos de Dios? Pero la Biblia dice, a todo aquel que Dios recibe por hijo. No, nosotros no adoptamos a Dios como nuestro padre. Él nos adopta a nosotros como hijos. Dice la Biblia que Él envió a nuestro espíritu, o más bien a nuestros corazones, el espíritu de su hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Todo esto nos está revelando la soberanía de Cristo, Dios soberano. Dice la Escritura que solo Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cada milagro nos está revelando un aspecto glorioso de Cristo. Cada enseñanza del libro de Juan nos está revelando un aspecto glorioso de Cristo. Juan escoge 7 milagros. ¿Cuáles son los milagros que nos escoge? El primer milagro que Jesús hizo. Este principio de señales hizo Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? Convirtió el agua en vino. Fue el primer milagro. Y dice la Biblia que sus discípulos creyeron en él cuando vieron el milagro. El agua en vino fue convertida. Jesús es invitado a una boda. ¿Sí sabían ustedes que de ese pasaje, de cuando Jesús convierte el agua en vino, porque María dice, hagan todo lo que Él los dijere, es que la iglesia católica toma a María como mediadora de todas las gracias? La iglesia católica dice que ninguna gracia puede venir a nosotros si María no media por nosotros. ¿Creen ustedes eso? La Biblia dice que no hay otro mediador, no hay otro mediador. ¿Quién es el único mediador? Cristo. O sea que María no es mediadora, María no es corredentora, María no es nada de lo que la Biblia católica dice. María fue la madre de Jesús, y María, en el famoso Magnificat, ella reconoce que necesita salvación, porque dice, mi alma se glorifica, se engrandece en Dios mi salvación. O sea, María se reconoce como ¿qué? Como una pecadora necesitaba ¿qué? Salvación. Bueno, de ese pasaje es que se desprende toda una doctrina que no tiene sustento bíblico para nada. Pero Jesús está en la boda y se acaba el vino, y María le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? Y la llamó madre. Juan capítulo 2, ¿cómo la llamó Jesús? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Versículo 4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué no la llamaría madre? Para que no se fueran a pegar de ahí que él ya era mediadora. No la llamó madre. ¿La llamó qué? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Algún día vamos a ver la forma en que Jesús le habló a María mientras estuvo en el ministerio. Escasas veces dijo madre. Cuando Jesús estaba enseñando la palabra, vinieron a alguien y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dijo Jesús? He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que oiga la palabra de Dios para obedecerla es mi madre y mi hermano, dijo Jesús. ¿Por qué sacaría a su familia? Tal vez no era para dejarla afuera y para que nosotros no creyéramos que la familia de José y María era una familia digna de adoración y digna de engrandecer. Todos esos detalles están en la Biblia bien clarito. Pero Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces ella dice a los... Y Jesús le dice: ¿aún no ha llegado mi hora? ¿A qué se refería mi hora? Cuando Jesús se hablaba de mi hora, ¿a qué se refería? A su muerte. A su muerte. Y su muerte es una muerte redentora y una muerte sustitutiva. Acuérdense que Jesús, ¿qué es? ¿Cómo lo llama Juan el Bautista? ¿Cómo llamó Juan el Bautista a Jesús? He aquí el Cordero de Dios. Cuando los judíos escucharon la palabra cordero, tenían que haberlo entendido, porque un cordero era el sustituto que se presentaba como sacrificio. Todo judío sabía esta norma: la paga del pecado es muerte. Entonces, pero Dios había dado sacrificios sustitutivos y ellos tenían que escoger ¿qué? Un cordero. Y ese cordero, ¿cómo tenía que ser? Macho, sin defecto, perfecto. Y ese cordero era sacrificado en lugar del pueblo. ¿Era qué? Un sustituto. No ha llegado mi hora. Cuando la Biblia se refiere, cuando Jesús se refiere a su hora, se refiere a su muerte redentora y sustitutiva. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. ¿Se acuerda que leímos en Jeremías que decía: de ninguna manera te dejaré sin castigo? ¿Ustedes creen que Dios puede redimir pecados sin castigar? Ah, pero es que yo fui perdonado. Sí, usted fue perdonado, pero Cristo fue castigado. O sea, sí hubo castigo, no para usted, en Cristo. ¿Él fue qué? Nuestro sustituto. No ha llegado mi hora. Y María dice: bueno, hagan lo que les diga. Y dice que estaban allí 6 tinajas de piedra con agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Yo les he explicado esto muchas, muchas veces, pero quiero volvérselo a recordar. Acuérdese que si un judío tocaba a un muerto, ¿cómo quedaba? Inmundo. ¿Se acuerda que la Biblia dice: y será inmundo hasta cuándo? Hasta la noche. Si una mujer padecía flujo o el periodo menstrual, ¿cómo estaba? Inmundo, inmunda. Si un hombre había tenido derramamiento de semen, ¿cómo estaba? Inmundo, inmundo, uy. Si uno tocaba un leproso, ¿cómo estaba? Si a mí me tocaba la mujer menstruosa, ¿cómo quedaba yo? Inmundo. O sea, la inmundicia de alguna manera se multiplicaba, igual que el pecado. O sea, todo eso era reflejo de nuestra condición pecaminosa. Pero los judíos no mantenían con ese temor, porque un inmundo no podía acercarse al templo, un inmundo no podía acercarse a las cosas santas. Ejemplo, aquí se va sentada una mujer que tenía menstruación. ¿Cómo quedaba esa silla? Inmunda. ¿Y si yo me sentaba? Que va inmundo. Aún yo sin saberlo estaba ¿qué? Inmundo. Entonces los judíos habían hecho algo que se llama el rito de la purificación, y ellos cada noche que llegaban a sus casas se bañaban para quitarse ¿qué? La inmundicia. Hago una pregunta: ¿será que el agua nos puede quitar la inmundicia? No, ¿sí o no? Lógicamente, pues la Biblia dice que nosotros hemos sido purificados por el agua, pero ¿de qué? De su palabra, Efesios 5:25. Pero son tipos, es una tipología. Este agua no podía quitar las inmundicias. De todos modos, ellos se lavaban. Habían esas seis tinajas. Y Jesús dijo: metan el coco en la tinaja y llévenla al maestro Sala. Y el agua que estaba en esas tinajas se convirtió ¿en qué? En vino. Miren la relación. No ha llegado mi hora, hora de la muerte. Cuando Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, tomó el vino y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿El vino representa qué? La sangre de Cristo. Jesús no hizo el vino para que la gente se emborrachara en la fiesta. Jesús hizo el vino demostrando algo: solo su sangre es capaz de purificar al ser humano. Ese milagro era una señal que estaba representando algo de la gloria de Cristo, el único incontaminado, el único santo, la única sangre perfecta y limpia es la sangre de Jesús, que limpia de todos nuestros pecados. Dice la Biblia que nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados ha lavado la sangre de Cristo en los creyentes? Todos. ¿Cuáles son todos? ¿Cuáles son todos? ¿Cuáles? ¿Los de ayer? ¿Los de antier? ¿Los de hoy? ¿Los de mañana? Todos. Ah, no, por eso usted va a pecar mañana. Como ya la sangre de Cristo me limpió, entonces peco mañana. No, no, no, no, no. Eso no es excusa para pecar. Y si peca, deliberadamente, ¿qué dice la Biblia? Es como si usted tomara por inmunda la sangre de Cristo. O sea, si nosotros nos entregamos teniendo conciencia de lo que Cristo hizo y de lo que significa la muerte en la cruz, y nosotros nos entregamos a una vida libertina para pecar, estamos tomando por inmunda la sangre de Cristo. Y la Biblia dice: el que quebranta la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que tomare la sangre de Cristo por inmunda y pisoteare al Hijo de Dios? A usted no se puede entregar al pecado. Se supone que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente ¿qué? Libres. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos ¿qué? Libre del pecado. Eso está en Juan capítulo 8. Pero mire, cada milagro está mostrando un aspecto glorioso: Cristo como Redentor, Cristo como Rey, Cristo como Dios soberano. En el capítulo 11 del libro de Juan hay otro milagro. ¿Cuál es el milagro del capítulo 11? ¿Qué hizo Jesús? ¿Resucitó a quién? A Lázaro. Yo hago una pregunta: ¿será que esto fue un verdadero milagro? ¿Cuántos días llevaba de muerto Lázaro? 4 días. La gente estaba preocupada cuando Jesús dice: quiten la piedra, y le dicen: yede ya. O sea, que a los 4 días ya como estaba el cuerpo de Lázaro, descompuesto, ya hedía, ya había un olor fétido, inmundo. O sea que no podemos decir, porque ejemplo, dice: ay, se murió fulano y no va a llorar por él. Ay, lo resucitó, tal vez no, tal vez ni se había muerto. Pero es que ya llevaba 4 días, estaba en la tumba, ya olía feo. ¿Quién podía negar un milagro de eso? Ustedes conocen la historia, ¿no? Se le mandan a decir a Jesús: el que amas está enfermo. Y Jesús no fue. 4 días después llegó. Y Marta le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tal vez reprochándole. No sé la intención de Marta. Tampoco podemos ponernos a especular porque no estábamos en ella. Y acuérdense que el único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Hace unos 20 años, bastante tiempo, había salido yo de trabajar con mi papá. Nosotros, mi papá era mi patrón y nosotros trabajábamos en Floralia. Y para ir a nuestra casa cogíamos el papagayo 7. Cuando habían bastantes buses en Cali, eso ya no se ve. Íbamos en el bus y el bus tenía que salir de Floralia e ir hasta Sameco, porque en Sameco recogía gente. Pero ahí en el romboy de Sameco era prohibido pararse. Y el chofer se paró y llegó un guardia y empezó a zararlo. Y el man no se quiso mover. Y el guardia ya le iba a parquear la moto para hacerle el parque cuando ese tipo aceleró, el del bus. Y el guarda salió, pero ya, no le miento, que eso parecía una persecución. Ese chofer se ensegueció y iba encima del guarda, dando la vuelta hacia el rombo. Ya habíamos casi llegando a la segunda norte. Había un bus parqueado escolar y el bus papagayo iba encima del guardia, y el guardia alcanzó a hacerle el quite y ¡pum! Nos chocamos con el bus. Hubo un accidente. Yo me acuerdo que mi papá salió golpeado. Tal vez porque uno era joven en esa época, a mí no me pasó nada. Las ambulancias llegaron, bueno, llevar a la gente al hospital con las órdenes de los guardas para que los atendieran de acuerdo al seguro del carro. Pero llegaron los guardas, eso se formó un operativo, la policía, y tomaron nombre de todas las personas, ¿no? A los días, llegó la citación al juzgado. Yo ya era mayor de edad. Bueno, yo tengo más o menos unos 18 años porque yo era mayor de edad. Y llegó la citación al juzgado que nos presentaron. Oiga, qué cosa, ¿no? Nosotros, una citación al juzgado, ¿de qué será? ¿Quién nos habrá puesto una demanda? Uno no tenía ni idea por qué. Pero cuando llegamos al juzgado nos dimos cuenta que era por el asunto del bus. ¿Ustedes han ido a un juicio? Una persona en ese tiempo, ¿no?, escribiendo a máquina, que eran unas máquinas las que escribían en las máquinas. Qué cosa tan ágiles esa gente que escribía en las máquinas, escuchando las declaraciones y escribiendo, y el juez preguntando, y el abogado ahí, y el fiscal ahí, y nos pasan a declarar. Y me dice a mí el fiscal: ¿cree usted que las intenciones del chofer era matar al guarda? Oiga, me puso a tragar grueso. Y a nosotros nos habían puesto a jurar sobre la Biblia, ¿no?, que nuestra declaración iba a ser verdadera. Entonces yo le digo al fiscal, mirando a la jueza, porque era una jueza, digo: mire, o sea, yo no puedo decir que las intenciones de ese señor era matar al guarda, porque yo no conozco las intenciones del corazón de nadie. Lo que sí puedo dar testimonio es que la velocidad que iba en una carretera tan transitada, ese hombre no solamente estaba poniendo en peligro la vida del guarda, sino la vida de todos los que íbamos en Ebus y la vida de todos los que iban en otros carros o los transeúntes que iban. O sea, porque ¿quién conoce las intenciones del corazón? La Biblia dice que el único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Es que usted tuvo la intención. ¿Quién es usted para decir que alguien tuvo la intención? Nosotros a veces decimos: usted tuvo esa intención. No, usted no es Dios. No se tome lugares que no le corresponde, ¿ok? Entonces yo no puedo juzgar a Marta de que estaba reprochando a Jesús. Ella simplemente dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y era verdad. Jesús había sanado a muchas personas, hubiera podido sanar a Lázaro. Pero aquí es donde usted tiene que aprender esto: Dios es soberano. Él no está obligado a sanar a todo el mundo. Por eso es una ofensa contra la soberanía de Dios cuando se programa que es que campaña de milagros. ¿Quién es uno para programarle la agenda a Dios? Dios sana cuando quiere, a quien quiere y donde quiere y a la hora que quiera. Ese es Dios. No, yo no puedo decir: culto de milagro, hermano, Dios te va a sanar los ojos. ¿Qué dice en ese letrero? Y empieza a leer: Jesucristo es el Señor. No, dice Iglesia Presbiteriana, no es sanado. ¡Ah, gloria a Dios! Dios hizo el milagro. Hermano, qué terrible lo que hacemos nosotros los cristianos a veces. Él es soberano. Él sana cuando quiere. Ustedes pueden ver en la Biblia, que dice la Biblia en el capítulo 4 de Gálatas, que Pablo le dice a los Gálatas: yo cuando fui a ustedes a predicarles, yo iba con una prueba en el cuerpo. ¿Iba qué? Enfermo. Y doy testimonio de que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado los ojos para dármelo. Lo más posible es que él hubiera tenido una enfermedad. ¿En dónde? En los ojos. ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no lo sanó? Porque Dios sana al que quiere y cuando quiere. Usted y yo no podemos ponerle a exigir: Señor, me sanas por la fe, me sanas ahora. ¿Y si Él no quiere? ¿Y si Él no quiere? Si hubieras estado aquí. Pero mire lo que dice Marta: pero también, Señor, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús le dice a Marta: Lázaro resucitará. Y Marta, como era una creyente bien preparada, le dijo a Jesús: yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero. Ella tenía la confianza de que todos los que mueren en Cristo han de resucitar primero. Por eso la Biblia dice: no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque los que han dormido en Cristo serán ¿qué? Resucitados. Marta tenía clara la doctrina de la resurrección. ¿Usted? ¿Por qué temblamos cuando pensamos que nos vamos a morir? Nosotros decimos que tenemos confianza, pero a la hora del té, a veces como que tenemos muchas dudas, ¿o no? Bueno, Lázaro resucitará. Pero Jesús estaba diciéndole a Marta que él iba a resucitar en ese momento. Y Jesús se le presenta a Marta y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El único que tiene el poder para resucitar los muertos se llama Cristo el Señor. Él mismo en Juan capítulo 5 dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y yo lo resucitaré en el día postrero. Todos los que han muerto en Cristo, ¿qué? Serán resucitados. Está mostrando un aspecto glorioso de Cristo en este milagro. Usted ya sabe, Lázaro resucitó, el milagro se hizo notorio en todo el mundo, se formó una revolución en toda la ciudad porque fue un milagro extraordinario. Pero estaba mostrando a Jesús como el Todopoderoso. Mire, cualquier milagro han podido imitar. ¿Cuál fue el único milagro que no pudo imitar Satanás? Cuando Moisés estuvo haciendo milagros en Egipto. ¿Se acuerda que la Biblia dice que Dios convirtió el polvo en qué? En piojo. ¿Se acuerdan o no? O sea, que Dios convirtió algo muerto en algo ¿qué? Vivo. Y dice la Biblia que los hechiceros con sus encantamientos no pudieron hacer salir piojos, y ellos le dijeron a Faraón: esto es dedo de Dios, ahí sí ya no te metas, lo que estás viendo es una obra que solamente el Dios Todopoderoso puede hacer. Mire, el único que puede dar vida es Dios, el único. Y es un acto de un ser todopoderoso. Todo en el libro de Juan, todo, absolutamente todo, revela la gloria de Cristo. Todo revela a Jesús como el omnisciente, como el preexistente, como el creador, como el todopoderoso. Mire, usted no puede pasar por el libro de Juan sin ver la gloria de Cristo. El Jesús en el que usted ha creído es el Cristo y es la vida. Todo. Y hay otro aspecto fundamental que revela la gloria de Cristo. No solamente sus milagros, sino que sus palabras. Juan escogió 7 discursos también, donde Jesús se presenta como el pan de vida. Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. 7 discursos escogió Juan, donde Cristo se presenta a sí mismo como yo soy. Y siempre que él dijo yo soy, ¿quisieron qué? Apedrearlo. Los judíos decían: blasfemias, dice. Porque el único que se presentó al pueblo de Israel como yo soy, ¿quién fue? Dios. ¿Quieren verlo? Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés en medio de la zarza. Y ustedes saben que la zarza estaba ardiendo en fuego, y Moisés se quedó aterrado de la visión, porque la zarza ardía ¿y qué? Y no se consumía. Se supone que si un palo se está quemando, se va a consumir. Y Moisés, curioso, se acercó a la visión y escuchó una voz que le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. ¿Se acuerdan cuando cantábamos esa canción? Allá en el monte Oré, una zarza ardía, ¿se acuerdan? Hermana Gabriela, ¿se acuerda? ¿Rosalba lo llegó a cantar? ¿María Eugenia llegó a cantar esa canción o no? Cuando cantábamos la Biblia, porque hasta eso nos hicieron el cristianismo moderno, nos quitaron la Biblia, las canciones. ¿Usted sí llegó a cantar? Allá en el monte Oré, una zarza ardía, ¿no? ¿Usted no lo cantó? Allá en el monte Oré, una zarza ardía, ayúdenme pues. Allá en el monte Oré, una zarza ardía. ¿Por qué la zarza ardía? ¿Por qué la zarza ardía y no se consumía? Oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla, ¿se acuerdan? Oh, cuando cantábamos la Biblia, qué precioso esa época. Entonces él se acercó, escuchó la voz de Dios, y Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo que él se había acordado y había visto la aflicción de su pueblo, y que había descendido para rescatarlos, y que lo enviaba a él, hacia los hijos de Israel. Entonces en el versículo 13, Moisés conversando con Dios le dice esto: y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo se presentó el Dios de Israel a Moisés y a su pueblo? Como el yo soy. Ellos sabían, los judíos sabían, que el único que podía presentar las credenciales como yo soy era el Dios de toda la creación. Y ahora viene Jesús, un hijo del carpintero, a decir yo soy. ¿Yo soy qué? La luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué él era? ¿Qué era qué? Dios. Era el Dios todopoderoso que se había hecho hombre. Lógicamente, pues, en ese tiempo no había una visión clara de lo que era el Dios trino, como la segunda persona de la Trinidad, que no voy a hablar de eso hoy. Pero Dios se hizo ¿qué? Hombre, lo que dice Juan en el capítulo 1, y el verbo se hizo carne. Él se presentó como yo soy. Aún los siete yo soy que revela Juan en su libro es mostrando la gloria de Jesús. O sea que hay un motivo teológico, un motivo para dar una enseñanza clara en el libro de Juan. Juan escogió todo para revelar la divinidad de Cristo. No se puede pasar por el libro de Juan sin ver la gloria del unigénito de Dios. Y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo. Entonces, ese es el motivo teológico del libro de Juan. Entonces, ya vamos construyendo las enseñanzas. Todavía no vamos a ir viendo texto por texto, no. Estamos viendo un panorama general del libro de Juan. Ya vimos el propósito y ya vimos el motivo teológico. Todavía nos falta desarrollar el autor, el lugar donde se escribió, la fecha en que se escribió. Todavía hay mucho que ir a desarrollar para poder empezar a estudiar. Pero tenemos que ir ¿cómo? Suave. ¿Cómo? ¿Se acuerda lo que decían los viejos? Despacio porque voy de afán. O sea, si usted va de afán y corre, lo más seguro es que no llegue rápido. Si usted va de afán, pero va despacio, lo más seguro es que avance. Así vamos. Entonces, todo el libro de Juan revela la gloria de Cristo. Ese Jesús en el que usted ha creído es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si usted ha creído en Él, tiene vida en su nombre. Padre, gracias te damos por enseñarnos tu palabra, por afirmar más y más nuestra fe, por mostrarnos que lo que hemos creído acerca de Jesús es verdad. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todo en el Evangelio de Juan revela su gloria. Padre, no podríamos pasar ningún capítulo, ningún versículo sin ver la gloria de Cristo, Señor. Y como dijo el señor Martin Lloyd-Jones en su libro Depresión Espiritual, si nosotros sacáramos más tiempo para contemplar a Cristo y preocuparnos por mirarlo más a Él, Señor amado, creceríamos en Él. Ayúdanos a crecer en Cristo. Ese es el objetivo final nuestro, Rey de Gloria, para que lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto. Esa es la meta de la iglesia de Cristo, llegar a la dimensión de aquel varón perfecto. Ayúdanos a crecer en Él, ayúdanos a crecer en el conocimiento de Él. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por enseñarnos esta verdad preciosa en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y a...